porque no me dejaban salir ni a trabajar, ni a estudiar, ni a nada. No me dejaban ser. La violencia de género en los barrios marginados es mucho, mucho más difícil de salir de esto. Las organizaciones sociales son muy, muy importantes en la vida de las personas que sufrimos violencia de género. Todos pueden, como no voy a poder, no me dejaban ser, no me dejaban ser. La violencia de género subsiste, estuvo y está presente a lo largo de nuestra historia. Resiste devaluaciones, presidentes en helicópteros, gobiernos de derecha y hasta una pandemia. Resiste porque el patriarcado está en el aire, se respira y se vive. La otra pandemia. Me parece importante Belén Baigorria, educadora y feminista. Que la cuarentena vino a traer femicidios, vino a traer violencia de género. Los femicidios, la violencia de género, estaba y están más allá de este fenómeno mundial, porque responden a un sistema patriarcal, no a una pandemia. Y estuve mucho tiempo, Jorgelina Garay, resiliente y comunicadora popular. En la casa, donde no me dejaban salir ni a trabajar, ni a estudiar, ni a nada, no me dejaban ser. Entonces yo pensé que esa era realmente la vida que tenía que llevar como mujer. La pandemia no Belén Baigorria, educadora trae y feminista. Una crisis sanitaria, sino también trae consigo una crisis económica que amenaza a la mujer pobre, a quien se le agudiza esta doble discriminación, por ser mujer y por ser pobre. El patriarcado y la violencia no descansan situaciones históricas. Tampoco discrimina a clases sociales. Aunque siempre se corta por lo más fino, la primera línea son las mujeres en situación de pobreza. Es mucho, mucho más difícil pasar la violencia siendo pobre. Siendo pobre por este sentido. ¿Qué haces? ¿Se queda en la casa? Siguen los mismos golpes, el mismo maltrato, todo porque la persona que es violenta no se quiere ir. Muchísimas mujeres nos quedamos durante años y años sufriendo esa violencia y quedándonos en la casa porque por no tener a dónde ir, por no tener a dónde salir, un lugar a dónde vivir. No es lo mismo para esta sociedad o en este mundo ser mujer pobre que vive en un barrio popular donde se la excluye de sus derechos, del acceso a la educación, se las limita el acceso a la cultura y se les limita el acceso a determinadas herramientas. La mujer es vista como un objeto de descarte, la pobreza aumenta y agudiza la brecha de género. Para prevenir la violencia de género, las organizaciones sociales cumplen un rol fundamental para empoderar a las mujeres y a las niñas de barrios marginados. Hasta que llegué a una organización social en el Campo Papa de Goicruz. Jorgelina Garay, resiliente y comunicadora popular. Organización, me empecé a sentir más acompañada, empecé a ver a mi alrededor y dije yo, si todos pueden, ¿cómo no voy a poder? La violencia existe en los barrios populares históricamente. Pero lo que intenta el colectivo o propone el colectivo es desnaturalizarlas. El colectivo lo que propuso es un acompañamiento con perspectiva de género. Y bueno, al sentirse acompañada y al sentirse guiada y al sentir que los demás también te hacen sentir capaz, bueno, ahí uno va agarrando fuerza. Dentro de mi casa me hacían sentir incapaz de todo. Yo creo que las organizaciones sociales son muy, muy importantes en la vida de las personas que sufrimos violencia de género. Nuestro colectivo también implica, o implicó, Belén Baigorria, educadora y feminista, hacernos conscientes de lo que es el trabajo de género con su importancia en los barrios populares. La necesidad de la perspectiva de género para poder entender la pobreza. No solamente el golpe marca la piel, sino que la violencia ejercida por el opresor daña a la mujer en su integridad. yo salía a la calle y me la agarraba con todo el mundo porque pensaba que el mundo estaba contra mí. Siempre sentí que los demás querían violentar contra mí, que todo estaba mal, que todo era en contra mío. Uno se va dando cuenta que las personas que sufren violencia después lo demuestran fuera de la casa. Fuera de la casa demuestran toda esa violencia. Se nota en sus ojos, se nota en su llanto, se nota forma de hablar, en la forma de expresarse violentamente o permanente enojado o permanente embroncado con el mundo, con que todo está mal, con que todo es imperfecto. Es raro encontrar a las personas con violencia, que es raro quien es positiva, casi siempre son personas negativas porque tienen el autoestima muy muy bajo, porque eso es lo que nos hacen creer que no somos nadie y que no valemos nada. Que no somos nadie, que no valemos nada, que no somos nadie, que no valemos nada. Para erradicar la violencia machista, la vacuna es la caída del patriarcado. Mientras tanto, el camino elegido es la sororidad. Desde Guaricruz, Mendoza, Radio Comunitaria La Guaribay, una radio para ser hablada.